No tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita de playa. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. 3 minutos pasaron de las 7 de la tarde, ni en pedo, no. ¿Qué dice? No, ni en pedo. 4 años exactamente. No estoy bien. Arrancamos de vuelta. Es que 17, me confundí, no veo bien el 7 con el 9, dale. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. 5 de la tarde. Sí. 5 de la tarde. 3 minutos, acá estamos haciendo No Dejes para Mañana en nuestro nuevo horario en el que nos estamos acomodando. Hubo un ajuste en la grilla. Wow, mira qué elegancia. Un ajuste en la grilla, nadie se quedó con el horario de nadie. Es la hora que venimos a cubrir, porque antes estaba Ernesto de 5 a 6. Se reacomodó toda la situación. Sí, nosotros que veníamos de 6 a 8, estamos de 5 a 7. Ya se van a acostumbrar, están ahí del otro lado. Qué ganas de sumarlos, de que se queden los que, bueno, los que ya estaban la oyentada de antes, y sumar a los nuevos, ¿no? Es todo un desafío tratar de conquistarlos. A mí me da, en la vida personal, me da como un poco de fiaca, como si tuviese que salir al ruedo, que no te lo, en algún momento podría pasar. Opa. Mira, no sabría cómo hacer para tratar de conquistarte. Claro, si me bajo una app. No. Y además me parece que es como muy tremendo. Yo amo a los oyentes y quiero que estén, y amamos esta radio. Sí, claro. Pero haciendo el paralelismo con relaciones amorosas, digo, ¿qué? ¿Te sentás y tomás un café? ¿Qué contás? ¿Que está bueno? Claro. ¿Por qué? Es como una venta de tupper, ¿viste? Sí. Como que te vendes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el concepto de claro, eso? A ver. Es como te vendés vos, vendés el producto, vendés la red. Para mí las cosas que están buenas pasan, digamos, ¿no? Okay. Acá soy medio hippie a lo nat. Sí, no me gusta el fluyen y todo eso, pero realmente me parece que cuando hay cosas que tienen que pasar, pasan. Sí. Y insistirle, no sé si tiene mucho sentido, escúchame, quereme, mírame, elegime, qué sé yo, no es muy mi estilo, pero no quiero que sientan que esto es desapego, no quiero de ninguna manera que sientan que yo no estoy interesada en ustedes. Claro. Estoy recontra mega interesada en cada uno de ustedes que están escuchando en este nuevo horario de las 5 de la tarde, muchos de la vieja oyentada que sabemos que están ahí, muchos nuevos que tenemos, por supuesto, ganas de gustarles y que nos elijan como compañía para andar terminando el día, que es esta hora, ¿no? Entre las 5 y las 7, claro. Es como andar terminando el día. Los podemos corromper. ¿Corromper? Y les pongo una dádiva. Si es la mejor forma de ganarte el corazón de alguien. Es una forma. No, bueno. Bueno, es una forma de que se acerque. Estamos en el cierre de listas y todo eso. No. Con información, con pasión, con amor. Con información, con ganas. Diciendo esto, uno dice muy poco al otro, che, tengo ganas de que estés ahí. Es verdad eso, pero suele pasar con la familia, con los amigos. Viste que nos cuesta un montón. O lo das por sentado. No, qué sé yo, esto no se hace. ¿Para qué? Se supone. Das todo como... Yo tengo muchas ganas de que los oyentes de esta radio y de este programa en este nuevo horario estén ahí. Sí. Déjenme pensar cómo se los hago saber. Sin sonar cursi, sin decirle que te quieren, dale, créeme, está. Carta de documento no. Carta de documento no. Amenazas tampoco. Dádivas tampoco, amenazas tampoco. Carpetazos bueno. Tampoco. Acá mis compañeros están riendo mucho de mí desde el domingo pasado, que ganamos el Martín Fierro, también lo ganó Aleberco. Porque dije que quería tender puentes, sí, y no se me tendió ni uno solo. Ninguno. Así que en breve quedé sola con la pero bueno, espera. Es imagen de vos en un puente así. No, es que lo vamos a hacer, vamos a ir a hacer un videoclip, no sé cómo se llama ahora. Sí, claro. Sí, un videoclip. Un reel, se dice ahora. Sí, un reel. Que yo que ustedes lo esperaría con muchísima expectativa, porque creo que hicimos uno hace 3 años, sí. Y ahora va la segunda producción audiovisual de este programa, que va a tener que ver con eso. ¿Está Rotenberg involucrado? Está Rotenberg involucrado, está Carlitos Rotenberg involucrado. Y la idea es, bueno, esto, ¿no? De tender puentes y que no venga a nadie. O por lo menos de tender puentes y que nadie diga, bueno, dale, damos ese camino. Ojo igual. Sí. Desde que lo dije, esto es autoestima. A ver. Desde que lo dije, Yallora, Puyaro y los gobernadores dijeron, che, por ahí, ¿no? Hay que tener más diálogo, hay que tender un puente, hay que... Por ahí tomaron esta idea los gobernadores de Santa Fe, Córdoba. Después, desde que lo dije, Javier Milei, que ve zombies por la calle, no sé, bueno, ahora vamos a hablar de Javier Milei, o que debería, o que cree que deberían haber zombies si la economía estuviese en crisis, una cosa muy rara, dijo, no voy a putear más. Sí, es mi puente. A ver, ¿lo tenemos ahí? Sí. Dijo, no voy a putear más y se paró en la rotación.